podría curar las heridas que dejaba tu amor. Tantas noches me pasé en soledad, tratando de calmar el dolor. Pero entendí que no eras para mí, por más que lo intentaba, perdía la batalla. Nada ganaba aferrándome a ti, rogando que me amaras. Mi tonto corazón agonizaba. Yo solo quiero olvidar, yo solo quiero dejar el pasado y volver a empezar. Yo solo quiero olvidar, yo solo quiero dejar el pasado y volver a empezar. Que no eras para mí, por más que lo intentaba, perdía la batalla. Nada ganaba aferrándome a ti, rogando que me amaras. Mi tonto corazón agonizaba. Yo solo quiero olvidar, yo solo quiero dejar el pasado y volver a empezar. Yo solo